Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Cortos desde la casa. Arrancamos la emisión 135 de este microinformativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAE, cambia su modelo editorial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay, bajo la nueva administración de su presidente Iván Petrov, cambia su gestión editorial. Esta decisión viene de la mano de un diagnóstico en el que se señala que en los últimos años este núcleo ha publicado en su mayoría libros de literatura. Ahora sus directivos buscan ampliar el contenido de las publicaciones de este núcleo provincial. Para el cumplimiento de esta tarea ha sido necesaria la conformación de un consejo editorial, la misma que está conformada por Jacqueline Verdugo, Marcos Salamea, Manuel Villavicencio y Ángeles Martínez. Su trabajo, señala Salamea, consiste en garantizar la calidad de las publicaciones y cuando se presenten eventualidades recurrir a informes de partes culturales o académicos externos. Su intención, dice Salamea, es validar la idoneidad de los textos para no afectar a la imagen ni al sello editorial de la Casa de la Cultura. También buscarán democratizar las publicaciones dando apertura a los distintos actores del quehacer cultural de la provincia, ya que las nuevas extensiones como el SICSIC, Santa Isabel, Girón y Faute tendrán la oportunidad de publicar ya no solo libros de narrativa o poesía, sino también libros de ensayo, de teatro, danza y cine. Las solicitudes para tener el auspicio de la institución en la publicación se dará mediante concurso, por lo que de esta manera esperan generar fondos editoriales diversos y de alta calidad. Los premios Platino, la gala del cine iberoamericano. El pasado domingo en Uruguay se desarrolló la tercera edición de los premios Platino de cine iberoamericano. Se entregaron 14 premios en distintas categorías, que fueron desde mejor película de ficción hasta cine y educación en valores, pasando por mejor guión y mejor película de animación. En esta edición de los premios Platino, considerados ya como los Oscar del cine iberoamericano, El Abrazo de la Serpiente se alzó con la categoría a mejor película de ficción. Por otro lado, dos argentinos fueron elegidos como los mejores intérpretes. Estuvo Dolores Fonsi como mejor actriz en su papel en el film Paulina y Guillermo Francella como mejor actor en su rol en la película El Clan. Los premios Platino están organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales con apoyo de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. La ecología tiene un espacio en la televisión ecuatoriana. En el país, la ecología también se disputa espacios en la televisión ecuatoriana, tal es el caso de los programas Ecohuellas y Generación Eco, que desde el 2010 han estado presentes en la cadena Ecuador TV. Para Pilar Piana, la productora audiovisual, siempre es importante llegar a públicos diferentes. Generación Eco es para niños de 8 a 11 años y Ecohuellas es para adultos de entre 22 a 36 años. Estos programas se encuentran actualmente nominados al Premio Televisión América Latina. Esta productora agrega que la idea con Ecohuellas es ir con una bicicleta tras las huellas de personas que promueven cambios en la sociedad a través de proyectos ecológicos, la obtención de ecoeficientes Veloro en Portobelo y la implementación de paneles solares en Quito son algunas de las experiencias presentadas en su espacio que ya ganó el premio Cambio Climático de la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica en Sevilla, España. Para sumar votos, usted puede entrar a la cuenta de Facebook de Ecohuellas y Generación Eco hasta el próximo 28 de julio y dejar su votación. Hasta aquí Cortos desde la casa, agradecemos su gentil compañía en estos minutos de este microinformativo. Estuvo con ustedes Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.